escucharla en algún momento. Así que muchas gracias a la gentileza, doctor Dalo. Bueno, muy amable a tu disposición. Senda Nacional, las entrañas de la historia.